El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el pasado 12 de noviembre del 2023, falleció en Chile Joan Turner, o también conocida como Joan Jara, bailarina y activista política británica, naturalizada chilena y reconocida por la Academia Chilena de Bellas Artes por su aporte a lo largo de toda su trayectoria en el desarrollo de la danza. Y lo principal, esposa del cantautor chileno Víctor Jara. Creó la Fundación Víctor Jara y ha desempeñado una importante labor universitaria y popular en la difusión de la danza en Chile. En 2009 recibió la nacionalidad chilena por gracia en reconocimiento a su aporte a la cultura, su trayectoria humana y su lucha por la recuperación de la democracia tras la dictadura militar que rigió Chile entre 1973 y 1990. Pero quiero ahondar en su entrañable amor por Víctor Jara, su trabajo incansable y su entrega a la causa por la verdad y la justicia en el esclarecimiento del crimen de Víctor, su destacada trayectoria humana y la semilla sembrada en el corazón de tantos chilenos y latinoamericanos hace perpetuar su legado a las futuras generaciones. Hoy quiero tributar desde este podcast mi eterna devoción a esta mujer que sin duda ya ha entrado en la historia y que sin temor a equivocarme se ha reunido nuevamente con su amado Víctor Jara. Escucharemos a Joan Turner de Jara en tres fragmentos en distintas entrevistas. Por su orden, la primera pertenece al documental La guitarra de Víctor Jara, realizado en septiembre de 2018, el segundo y tercer fragmento que fue realizado por el programa Los Surcos de la Memoria en enero del 2016. Las canciones que oiremos por su orden, Paloma Quiero Contarte de Víctor Jara desde su disco Víctor Jara de 1966, a Osvaldo Torres desde su álbum Fósil de 1999, su tema Un beso en la mejilla de Joan Jara, y a Manuel García desde su álbum ST, edición especial del 2010, la canción Joan. Víctor era puro instinto y lo que él cantaba, la música que hacía, salía de su propia vida, ¿no? No, era una cosa ajena a él. Y parece que también tenía como una manera de abrazar su guitarra como si fuera una persona. Y era como su amor. De haberme puesto celosa de su guitarra. Quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Con cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Thank you. como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita verde quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita verde quiero. El canto y la palabra, edición especial. Víctor era un muy buen psicólogo. ¿Ah? O sea, entendía lo íntimo de las personas. Por eso era tan buen director de teatro. Realmente era una persona tremendamente sensible a los problemas, a la psicología de las personas al lado. Y su sonrisa no era falsa, era espontánea, y porque todo el mundo habla de la sonrisa de Víctor, pero Víctor era, a mí me hizo feliz, y yo no soy una persona feliz después de mí, digamos, mi experiencia en la guerra, siempre así, soy como tiro para abajo, etcétera. Pero él logró sacarme la sonrisa. Yo pasé muy bien. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Yo sentí que yo en mi mano tenía una tremenda responsabilidad. Y con más razón, cuando salí de Chile con mis hijas de 12 y 8 años en ese momento, que había que contar. Entonces empezó, digamos, ese 10 años eran de contar, tratar de dar una idea de lo que se luchaba durante la Unidad Popular, de lo que se estaba tratando de hacer y de la crueldad y la cosa horrenda que estaba pasando en Chile durante la dictadura. Y llegué a sentir la tremenda solidaridad que había durante todos esos años de la dictadura con el pueblo chileno. Tuve que contar repetidas veces así la historia de Víctor, como para explicar por qué Víctor pudo seguir cantando, pudiera seguir escuchando este voz como dulce o cómico, o lo sentía como ser humano, así muy directamente. Que estaría más cerca, ¿ah? Así que escuchar a Víctor cantando a Angelito Buen Humano o a Banda, lo que sea, o de las aspiraciones. Y ahí yo empecé un largo viaje por el mundo, o sea, yendo a sola a Japón o sola o con los Hinti o con los Kila a Estados Unidos o Australia, todos los países europeos, hablando, tratando de hablar diferentes idiomas, encontrando el Estados Unidos, encontrando amigos fantásticos en el Estados Unidos. Fue una lección sobre el mundo, que para mí era un regalo muy fuerte. A mí me dio mucha fuerza para seguir. Eres hermana de la cordillera que nacen estrellas, que baja por las ciudades y llega al mar. El viento barre los pasos sobre la arena, pero tus huellas, tus huellas que son de fuego se quedarán. Joan, Joan, que bailan solas, que con su pelo barren el suelo de manchas que eran de fuego, sangre y sudor. Joan, cuando sonríes, veo un lucero en el desierto y un gesto que llena el hueco del corazón. Joan, Joan. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.